en el barrio que da nombre al instituto. Y en breves instantes vamos a conocer, o mejor dicho, vamos a escuchar las voces de 10 fantásticas chicas que están conmigo, rodeándome y mirándome mal, porque si las pongo en un compromiso, lo mismo, se tiran encima de mí y me revientan. Os recordamos de nuevo nuestra página web www.omcradio.org. En esa página web puedes conocer la parrilla de programación de OMC Radio y dentro de poco podrás escuchar las voces y los contenidos que estas chicas nos van a ofrecer en OMC Radio. También queremos recordar a todos los oyentes que estamos haciendo un taller de radio en el Instituto del Espinillo, que en este mes de marzo, como os digo, tenemos un grupo de segundo de la ESO, y si no, luego me corrigen ellas, de primero y de segundo, me están diciendo con la mano, así que esto no se ve en la radio, claro, pero yo os lo explico porque en la radio hay que explicar las cosas para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo alrededor. Bueno, estamos haciendo un taller aquí en el Instituto del Espinillo y estamos aprendiendo a hacer radio. Y de radio y de otras cosas, vamos a hablar con ellas pues en menos de 10 segundos. Bueno, pues ya os he dicho que vamos a hablar con 10 chicas y vamos a empezar por las que quieren hablar como locas. Ellas son Bea y Candra y bueno, vamos a empezar con Bea, por ejemplo. Vamos a dar paso a Bea. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Pues Beatriz. Ay, muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Cuéntanos algo de ti. Pues 13 y me gustan mucho los animales, cantar, bailar y... ¿Qué tipo de animales te gustan? ¿Los mamíferos, los herbívoros, los omnívoros? No, ¿los peludos? Los perros, los caballos... ¿Tienes caballos en casa? No. Ah, qué susto. ¿Y perros? No. Bueno, no importa. ¿Y qué más? Y me gusta mucho tipo de música. Pues, no sé... el pop, el reggaetón y no sé qué más. Muy bien, muy bien, muy buena presentación, ya te conocemos un poquito. ¿Podrías tú, Bea, presentar a tu compi Candra, que la tienes ahí enfrente? Ah, pues sí, pues sí. Pues ponte así, en plan de locutora de radio, súper chula. Ahora vamos a hablar con Candra. Aquí la tenemos. ¡Qué divertido es esto! Es la primera vez que hacen radio y ven como es como si te tiras al agua por primera vez, que parece que te ahogas, pero no. Candra, cuéntanos algo de ti. Bueno, pues soy Candra, me gustan mucho los animales. Muy bien. Y pues de mayor me gustaría ser veterinaria. ¿Veterinaria? Sí. ¿Y puedo pedir cita ya? ¿Eh? Que si puedo pedir cita ya para que me veas. Vale. Guay. Es que a mí como me llaman animal y esas cosas. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más pues os cuentas? Pues vivo en el Espinillo, cerca del instituto. Y no me gusta estudiar. ¿No te gusta estudiar? Pero qué raro, hazte lo mirar, ¿eh? Porque a todas las chicas de tu edad le gusta. No, pero yo soy muy vaga. ¿Sí? ¿Seguro? Pues tienes que ser la única, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos por aquí una petición de micrófono que nos la hace Noemí. Y bueno, pues nada, Noemí, preséntate tú. Hola, soy Noemí Fernández. Y quisiera comentar una cosa. Como ha dicho mi compañera Candra, que ella de mayor quiere ser veterinaria, pues yo de mayor quiero ser camionera. Y muchas personas se meten conmigo porque voy a ser camionera y se creen que eso es un... que yo no puedo llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque se creen que al ser una chica que tenemos menos derechos que los chicos, que podemos ser menores que ellos. Que tenéis a lo mejor menos capacidad, ¿no? Sí. Para ciertos trabajos, ¿no? Sí. Y no sé, ¿qué opináis de eso? ¿Qué opináis? ¿Alguna así que...? ¿Que pensáis que vosotras como mujeres podéis hacer ciertos trabajos de manera más torpe o menos capaz que los hombres? Bea, que tienes ahí la mano levantada, y luego Jessy. Pues que las mujeres tienen derecho a hacer lo que ellas quieran. Que si ella quiere ser camionera, pues que lo sea, no hay ningún problema. Muy bien. Y tú querías comentar también que has hecho así, ¿no?, con la cabeza muy enérgica, como diciendo, ¿quién ha dicho eso? Pues, estoy ofendida, maldita sea. Porque las chicas somos exactamente iguales, o incluso algunas mejores que los chicos. Y tendríamos que erradicar ya de una vez el machismo, porque eso era de la edad de la prehistoria, cuando nos dominaban simplemente por el hecho de ser más fuertes. Pero ahora mismo se está diciendo que la fuerza no es mejor. Incluso es mejor la inteligencia, que muchas chicas tenemos más que los chicos, que la fuerza. Muy bien, ahí Sandra, ¿verdad? Sandra ahí reivindicando su posición como mujer en este mundo, que todos tenemos un espacio. Y no, pues que nos llame al teléfono que no existe y que se queje. Teníamos al lado de Sandra... Preséntate tú misma, Gema. Hola, soy Gema y... ¿Con dos o con una M? Con una M. Bien. Y respecto a lo que han dicho mis compañeras, pues pienso que hay un montón de mujeres que trabajan en transportes y todo eso, y yo creo que sean mujeres no significa que no puedan hacer eso. Creo que también tienen los mismos derechos. Muy bien. Elena, que está esperando ahí también pacientemente con el micrófono agarrado sobre la mano por si se lo quitan. Elena, cuéntanos. Pues, que era lo que han dicho ellas también. Que hay chicos que no valoran mucho a las chicas. Ellos quieren respeto y no dan. Y eso es lo que más molesta a todo el mundo casi. Y... Perdona, que te he cortado. Sigue. No, habla. ¿Tú qué pedirías a un hombre, a un chico, en ese sentido, en el tema del respeto? Pues que si quieren respeto, que den. Que den el respeto que ellos quieren. Porque si no dan respeto, pues no reciben. Y si dan, pues ahí sí. ¿Y cómo puede hacer un chico para respetarte a ti? Podéis ayudar pues... a Elena, ¿eh? Demostrar que la quiere y no fallarla. En el contexto afectivo, ¿no? En el sí. Tema del amor y el cariño, demostrar que la cariño quiere. Y amor, ¿no? Quieres decir. Y no hacerle daño, porque la chica puede que le quiera. ¿No hacerle daño en qué sentido? De engañarla y mentirla, sobre todo. O sea, engañarla ni físico, con otras. Físico ni emocional, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Mónica. ¿Querías hablar, Mónica? ¿Querías comentar algo? Sí. Mónica, te escuchamos. Tú querías decir que... Muy bien. Muy bien. Noemí. Yo creo que los hombres podrían respetarnos a nosotras, podrían ser normales, porque si nosotras le podemos respetar a ellos, porque... A mí muchas veces en mi clase me pasa que yo no me meto con nadie y pasa un compañero que se lleva mal conmigo y me insulta, y eso me parece una falta de respeto. Y no solo a mí, a profesores y a muchas personas. Muy bien, hablamos ahí de respeto en todos los sentidos, ¿no? No solo de afecto, sino también de compañerismo, etcétera. Muy bien, teníamos también a Maite, que todavía no ha hablado, a Jessica, que todavía no ha hablado, y a Gaby, que todavía no ha hablado. Que podéis hacerlo. Maite, por ejemplo. Hola, soy Maite. Y bueno, como bien ha dicho mi compañera, la misma Noemí, que veo su clase, hay chicos de nuestra clase que cuando no les hacen nada, ni les insultan, pues te pegan o te insultan, y eso sienta un poquito mal. Muy bien, y tenemos también la opinión de Gema. Vale, respecto a lo que han dicho mis compañeras Maite y Noemí, pues pienso que si las tratan mal o las pegan o las llaman la atención, eso es porque en realidad quieren llamar su atención, porque quieren que les hagan caso, ¿sabes? Es para que les hagas caso, les sigas el rollo, ¿sabes? Que estés pendiente de ellos. Antes de darle paso a Sandra, queremos también escuchar la opinión de Jessica, que está aquí a mi derecha y que a lo mejor quiere dar su opinión sobre esto o sobre otra cosa. No sé, como tú quieras, Jessica. Pues yo creo que también deberían, como dicen mis compañeras, también pueden A ver, ¿cómo lo explico? También pueden llamar la atención. No tienen que tampoco pegar a las mujeres como lo hacen, o insultarlas, o matarlas. Y no tengo nada más, la verdad. Muy bien, muy bien. Yo creo que mi compañera Gemma tiene mucha razón, porque los chicos a nuestra edad normalmente son menos maduros y su forma de decir, hey, estoy aquí, es te pego, te insulto, te molesto, te pico. Pero lo que tendrías que hacer es ser más madura que ellas y pasar del tema o decir, mira, si me tocas más las narices vas a ir a la profe. Y luego lo de Jessie también, yo creo que muchos hombres pegan a las mujeres porque necesitan sentirse como superiores, como más aupados en su ánimo. Y tenemos también la opinión de Noemi. Yo creo que lleva mucha razón Sandra, porque yo tengo una cuñada y una sobrina que hace poco ha nacido. Y por problemas de mi hermano que tiene, porque necesita sentirse superior a los demás, y se quiso sentir superior a mi cuñada, y no pudo, y mi cuñada le dio un escarmiento, pero también a mi cuñada se le fue el escarmiento de las manos, y por culpa de mi hermano, toda la familia estamos sin ver ni a mi sobrina, ni a mi cuñada, y no sabemos dónde está. Una experiencia un poco chunga, ¿no, Noemi? Sí. Bueno. Yo quería también preguntaros, ya, hemos entrado aquí en un debate de igualdad y de respeto que está genial, que está muy bien y que molaría que esto lo trasladáramos en la radio el próximo día en directo o el siguiente lunes, hiciéramos un poquito de radio, que veo que esto, no sé, os ha gustado y tenéis opinión y, no sé, a mí me mola el tema. Quería un poco que me contaseis cuál es vuestra experiencia, ¿vale? Y con esto vamos terminando. ¿Cómo valoráis esta experiencia de la radio que estamos haciendo? El primer contacto con el micrófono, ¿lo veis difícil, fácil, os mola, os motiva? Antes hemos hablado de lo que vamos a hacer los próximos lunes, queréis cantar, queréis contarnos historias de misterio y más cosas, no sé, así una opinión rápida cada una de vosotras, quien quiera, quien no, ¿no? Pero quien quiera, pues no sé, si queréis hacemos una ronda así como las agujas del reloj, empezando por Bea, por ejemplo, y vamos así. Bea, me refería a que un poco ahí, pues la. Que lo que me parece la radio. Lo que te parece la radio y sobre todo lo que estás aprendiendo, si te mola, si no te mola, pero con toda naturalidad y sinceridad, ¿vale? Sí, a mí me mola porque te ayudan a expresar lo que sientes y a transmitir sonidos y a enseñarte cosas nuevas y todas esas cosas. ¿Algo que hayas aprendido hoy? Pues a usar el micrófono. Vale. ¿Sandra? A mí me gusta mucho porque mola. O sea, el tema del micrófono, la mesa de mezclas, el ordenador. Saber manejar tú cosas y no tener que después, a lo mejor en un futuro, tener que estar a ver si este me ayuda o si no el otro y estar preocupada. Y mola. Y la verdad es que es una pena que solamente tengamos 4 días. Bueno, eso lo podemos hablar luego al final del taller. Ok. ¿Gemma? A ver, yo creo que ha estado muy bien este día, a mí me ha gustado mucho personalmente y pues pienso que ha sido divertido, que me ha gustado usar el micrófono y espero hacerlo más días. Vale. ¿Jessie? Pues a mí me ha gustado mucho este día, solo es que ha habido un poco de nervios con el micrófono, que casi no he hablado y espero que lo repitamos más veces. Muy bien, Jessie, eso tiene solución. Ya verás cómo el lunes que viene no paras de hablar delante del micrófono. Os voy a pasar mi micrófono porque el vuestro está un poco estropeado, ¿vale? Habláis con este. Maite y Mónica, podéis expresaros. Pues a mí me ha gustado mucho porque hemos aprendido a usar la mesa de mezclas, el ordenador, los micrófonos y hemos podido expresar pues nuestros sentimientos y muchas cosas más. Yo puntualizo que lo que quiere decir Maite es que van a aprender a usar todo eso, porque hoy en el primer día solo nos hemos puesto delante del micrófono y hemos aprendido a usarlo. Guay, Maite. Casi engañamos a la gente. Bueno, a mí también me ha gustado mucho esta experiencia, porque a mí me gusta un montón cantar y hablar por el micrófono y me ha gustado un montón. A mí me ha gustado mucho, pero al principio pensaba las cosas que quería decir y luego se me han olvidado, he ido a otro tema. Y me ha gustado mucho y quisiera aprender muchas cosas más. Para que no nos pasen esas cosas, lo que vamos a aprender es hacernos un pequeño guión de radio para tener un orden cronológico de las cosas que tenemos que hacer durante la hora de radio en directo que podemos hacer tanto en la radio como aquí, ¿vale? Más cosas que vamos a aprender los próximos lunes. Y ya veremos si podemos extender el taller. Si os mola mucho, luchamos por ello. Candra, tú cierras la mesa. Pues a mí al principio pensaba que iba a ser algo raro, que me iba a pasar, pero luego me ha gustado. Y pues lo que aprendí hoy es a utilizar el micrófono y no sé. Vale. Bueno, pues os digo una cosa. El próximo lunes estaremos en OMC Radio todas y todos haciendo radio en directo, presentando temas musicales, hablando de contenidos como el que han sacado ellas por sí mismo y un montón de cosas más. Así que nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós!